Queríamos hablar en realidad sobre las obras que se están realizando, lo que se ha hecho en esta gestión, en estos 3 años anteriores, respecto a la obra de agua y cloacas, y también lo que se va a hacer ahora en el futuro, ¿no? Cuéntenos un poco cómo está la situación. Bueno, Mar, la verdad que nosotros hemos hecho, sinceramente, un cambio muy profundo en lo que es la cantidad de domicilios servidos en la ciudad de Olavarría en materia de agua y cloaca en estos 3 años y medio prácticamente. Hemos hecho un impulso, además que la mayoría de estas obras se han hecho con recursos municipales, si bien hemos tenido en algún caso concreto el aporte del Gobierno Nacional o el aporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos hecho prácticamente más del 30% de la red de agua que al principio de mi gestión estaba existente, hemos logrado extenderla en un 30% más. Esto significa que hoy tengamos 6.000 familias más con agua corriente, como así también que después de mucho tiempo se vuelvan a hacer cloacas así en forma masiva en la ciudad, y esto importó que hoy unas 1.340 familias más tengan cloacas en la ciudad de Olavarría. Intendente, un servicio que en realidad se da cuenta el usuario, el que lo tiene, eso, ¿no? Porque, bueno, va enterrado, va bajo tierra, que uno no lo ve, pero en realidad, el día pasado hablando con gente de San Vicente, nos decían, nosotros sí que ahora nos damos cuenta de lo que significan las cloacas, ¿no? Sí, en ambos servicios. La verdad que nosotros tenemos la primera ola de agua que hicimos en la gestión fue el barrio Coronel Dorrego. Hacía bastante tiempo que no se hacía en forma masiva y de manera importante la provisión del servicio de agua en barrio, y fue la primera experiencia que tuvimos. Y sinceramente, cuando nosotros hablamos con los vecinos, normalmente piden lo que se ve, o sea, piden el mejoramiento de las calles, claro, o pavimentemos y demás, y fue difícil, pero fue una decisión política decirle, bueno, pero mira, empecemos por el agua, sigamos por el gas, hagamos las cloacas cuando podamos, sigamos con el pavimento. Y un poco en ese orden hemos ido trabajando. Hay barrios como el caso del barrio Martín Fierro, que hace unos días la Sociedad de Fomento públicamente reconoció y agradeció al gobierno. Es un barrio al que hemos hecho el gas, el agua y el pavimento. Y lo mismo nos está pasando en Villa Malino, en lugares donde era tal vez impensado que pudiéramos llegar con estos servicios. Y hoy desde ayer se publicó el llamado a licitación también para obras de ampliación de agua en lo que se denomina el barrio Sarmiento Norte, y también de cloacas, y estos ya son con recursos municipales, en lo que es el barrio municipal precisamente, el barrio Los Robles y Novios y Abuelos, que es la zona entre el Terraplén y Avellaneda, y entre La Valle y Rivadavia. Esto se ha notado, intendente, discúlpeme, esto se ha notado ya en lo que es el salud, digo, porque, bueno, justamente es calidad de vida todo esto, ¿no? ¿Se ha notado la diferencia? Nosotros vemos muchísimos reclamos, sobre todo de algunas enfermedades que se transmiten por el agua, como es el tema de las hepatitis y algún otro tipo de enfermedad. Y esto se nota, pero hay una estadística mundial que dice que cada peso que se pone en el agua hay 9 que se ahorran en salud. Uh-huh. Y esto realmente a nosotros, y además claramente mejora la calidad de vida de la gente, y le quita una preocupación a los padres, a los chicos, sobre todo que es el sector más vulnerable vinculado al agua, y la verdad que además en muchos casos estamos haciendo agua en lugares donde es imposible la provisión por parte del propio vecino, ya que son situaciones que por alguna razón u otra, y sobre todo por la seca que tuvimos entre el 2008 y 2009, fue imposible acceder al agua en muchos lugares de la ciudad. Y la provisión de la red de agua por red, esto realmente nos garantiza el acceso del agua a toda la población, ¿no? Uh-huh. Intendente, buen día. Se ha dado a conocer esto que comienza, digamos, a hacer lo que usted adelantó en el lanzamiento de su candidatura de la provisión de cloacas a la ciudad, como lo que ha sido la provisión de agua en estos 4 años de gestión. Además de la cobertura de la ciudad, ¿se piensa hacer algo con las localidades en lo que tiene también con lo que tiene que ver con este tipo de saneamiento? Nosotros tenemos un gran déficit en la ciudad, sobre todo de cloacas. Uh-huh. Olavarría tiene hoy en su planta urbana 100.000 habitantes prácticamente, de acuerdo al censo, y tenemos una cobertura en la cual estamos limitados por obras de infraestructura básica, pero de la que necesitaría hacer la concesionaria, tal vez por problema de tarifa, por la crisis del 2001, se dejaron de hacer, y esto tal vez nos pone un límite, pero para que tengan una idea, nosotros estamos con un nivel muy bajo de cobertura entre Las Vías y Pellegrini, y entre Avellaneda y Trabajadores, y todo eso es lo que vamos a encarar en esta etapa del gobierno. La verdad que estamos buscando recursos para avanzar en lo que son las cloacas de Loma Negra. Ahí se hizo un primer tramo de red. Lamentablemente la crisis del 2009 dejó al Estado Nacional sin recursos y prácticamente se hizo y se terminó lo que estaba en marcha. Pero no hay inicios de obra, de obras nuevas. Esto significa que hay que hacer y avanzar con la planta potabilizadora, con la planta de tratamiento de residuos cloacales, perdón, de Loma Negra, que hay que realizar sobre un espacio que tenemos ahí en las tierras del aeródromo, que además nos va a venir eventualmente muy bien para el próximo parque industrial que queremos desarrollar en la zona del aeródromo de la ruta 51. Así que y avanzar con las redes en Loma Negra, que necesitamos hacer dos tramos más de red domiciliaria, así poder completar toda la villa, que tiene serios problemas como las localidades serranas en general. Desde las vías a Pellegrini y Avellaneda, trabajadores, ¿eso es una inversión de cuánto, intendente? La estamos estimando al día de hoy en unos 25 millones de pesos. Posible que esto, bueno, tenga variaciones, pero además una cosa que quiero destacar de estas obras que nosotros estamos programando tiene que ver con sostener un ritmo de obra pública en la ciudad que mantiene la actividad económica del pueblo. Nosotros la verdad que en Navarría tenemos un nivel de ocupación de mano de obra sumamente importante y tenemos un nivel de trabajo público permanente a partir de una gestión muy sana de los recursos municipales que hace que los recursos que son para inversión vayan a inversión y no al gasto corriente, es decir, al pago de sueldo, al pago de servicios, al pago de el gasto que hace que todos los días la municipalidad funcione. Y en este sentido, nosotros le garantizamos a las empresas que cuando hay una obra pública que se inicia en la barría se va a pagar porque los recursos están antes de que esta obra se inicie, pero también lo que estamos es garantizando la continuidad del trabajo para muchísima gente. Cuando nosotros vemos que se van finalizando obras, inmediatamente nosotros lo que estamos haciendo es programando el inicio de nuevas obras para poder sostener la mano de obra de muchísimas familias de Olavarría que están viviendo gracias a la obra pública, pero que además es un elemento muy dinamizador de la economía local, del consumo, de los comercios de los barrios y demás. Sobre estos servicios hay un reclamo permanente, intendente, del sector del barrio Isaura, Eucaliptus, Matadero, todo eso. Hace poco en una charla que tuvimos me decía, van a llegar los servicios a ese sector también, ¿no? Sí, ahí estamos en un cuello de botella y estos días estamos conversando con la gente de la cooperativa, lo vamos a cerrar esta semana seguramente, un avance de la construcción de algunas obras que no son las redes que pasan por la puerta del vecino, para decirlo de alguna manera, sino que son las redes necesarias, cañerías impulsoras y nuevos pozos para poder prestar adecuadamente el servicio, sobre todo porque ha crecido mucho el consumo a partir de estos nuevos 6.000 domicilios conectados que tenemos en la ciudad. Y en el caso de Isaura, de Belén, de Mataderos, es la obra más importante que tenemos por delante, es una obra que obviamente vamos a realizar, como también tenemos que hacer todo lo que está creciendo la barría en la zona de Pellegrini hacia Circunvalación y de San Martín hacia Colón. Nosotros anunciamos una obra de pavimentación hace unos días que tiene que ver con el canal de la calle Santa Cruz entre San Martín y Colón y mejorar la situación del canal de Santa Cruz entre el barrio Acupo y la avenida Sarmiento, como así también la pavimentación de un sector que va entre Acupo y Pellegrini y entre Colón y la calle Hipólito Yrigoyen y el mejorado de toda la circulación que hay en la avenida Colón, que necesita una pavimentación de colectoras para garantizar ahí que el tránsito de los barrios no se complique con la velocidad que está teniendo la Colón entre Pellegrini y La Rioja. Así que en esos sectores tenemos que hacer agua, porque ha crecido de una manera impresionante la ciudad para ese lado, como así también empezar a hacer obras de pavimento que mejoren y garanticen una muy buena calidad de vida a quienes viven en ese barrio. Intendente, usted lo mencionó en un momento y antes de ponerlo en el aire lo escuchábamos a Carlos Díaz, titular del Consejo de Administración de Copelectric, pidiéndole a los concejales que muevan el expediente que tiene que ver con el tratamiento del incremento tarifario. ¿Esto le merece alguna opinión? ¿Usted ha instruido a la gente del Consejo Deliberante, a su gente en el Consejo Deliberante? Nosotros, como ustedes saben, tenemos prácticamente, o mejor dicho, los 4 años que yo he sido intendente, hemos pasado en minoría el Consejo Deliberante. En este momento una decisión hace un año y medio atrás de la oposición, inclusive de manejar la presidencia del Consejo Deliberante, con lo cual evidentemente que son decisiones que tiene que tomar quienes hoy son la oposición en la ciudad de Olavarría y hoy son mayoría en el Consejo Deliberante. Así que es un tema que deberán decidir ellos. Uh-huh. Intendente, por último, ¿en cuánto tiempo más estaría cubriendo el total de lo que respecta al agua corriente en la ciudad? ¿Cubrir el 100%? Nosotros estamos muy cerca. En realidad el tema que tenemos es que felizmente vivimos en una ciudad que crece. Claro. Y al vivir en una ciudad que crece, todos los días se nos está agregando un inmueble más y una vivienda más. Pero realmente estamos en niveles de cobertura superiores al 96%, con lo cual estamos realmente en niveles muy, muy importantes. Y sin duda que con estas obras que las que estamos haciendo, las que se van a seguir haciendo, va a seguir siendo una preocupación permanente nuestra esta posibilidad de acercar el agua, porque sabemos los beneficios que tiene para la salud, el cuidado que tiene que tener para algunas cosas que se ven todavía mucho menos que estas cuadras de redes de agua que hacemos, que es el acuífero de la ciudad. La barriga tiene muy buena agua, es un agua que se puede consumir sin demasiados tratamientos químicos, y la verdad que lo que hay que hacer es evitar que se nos esté extrayendo agua y a su vez que se nos esté contaminando la napa a partir de lo que suele pasar cuando no hay las cloacas suficientes y muchos vecinos terminan tirando, haciendo realmente un crimen para la ciudad, que es la posibilidad cierta que alguien pueda tener un pozo fisurado, rompa un pozo y termine yendo los líquidos cloacales a la napa. Si esto pasa, realmente estamos complicando el futuro de quienes van a vivir en esta ciudad en los próximos años, y lo que tenemos que hacer es cuidar eso. Si toda esta inversión además tiene por sentido cuidar el agua que estamos consumiendo los olavarrienses, ¿no? Intendente, la última. ¿Está viajando a Tecnópolis en la jornada de hoy a escuchar la palabra de la presidenta Cristina Fernández? Sí, como ustedes sabrán, Olavarría fue la sede del lanzamiento en la provincia de Buenos Aires del Plan Agroalimentario Argentino. Algo que realmente fue una experiencia de trabajo, quienes la siguieron, la continuaron, porque tenían esa responsabilidad de hacerlo, muy importante, de confluencia de sectores productivos de la Argentina, vinculados obviamente a las industrias agroalimentarias, como así también sectores de las universidades, la gente del INTA, etcétera. Y hoy se realiza la presentación oficial en Tecnópolis del Programa Agroalimentario Nacional. Parece que la Argentina, que piensa con cierta perspectiva, le hace muy bien a la inversión, le hace muy bien a los sectores productivos de la Argentina, permite darle previsibilidad, que es algo que a la Argentina le ha costado durante muchísimo tiempo pensar y darla, y creo que para la inversión, para el mundo del trabajo y para el mundo de la empresa es decisivo. Hace unos días la presidenta decía que en materia de industrias lo que se viene en la Argentina es ver si podemos lograr en los próximos años que hoy lo que importamos, que el 45% de lo que hoy estamos importando, sea sustituido por industria nacional. Uno ve cómo poco a poco, y por una decisión del Ministerio de Industria de la Nación, va avanzando un proceso de sustitución que le impone a las empresas hoy importadoras transformar o fabricar aquí en la Argentina. Y en materia de agroalimentos, la idea es ver si se puede llegar a las 150 millones de toneladas. Imagínense que la Argentina en 20 y pico años ha triplicado la capacidad de producción. En la época de Alfonsín se producían 30 millones de toneladas allá por el 83, hoy estamos en los 100 millones de toneladas, es decir que acá ha habido productores que se han tecnificado, ha habido una revolución tecnológica en el campo, ha habido inversión en conocimiento que ha permitido llegar a estos niveles. La idea es crecer un 50% más y obviamente que esto a esto se le agregue valor, cosa que lo que se exporta en la Argentina sea más conocimiento que materia prima. Bueno, Intendente Seberri, le agradecemos una vez más por este tiempo, le deseamos que tenga un buen día y le voy a pedir que se quede en línea privada, por favor. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.